Tristania con El Año de la Rata, directamente desde su disco Rubicon. Me queda una duda acerca de ese tema, Year of the Rat. El Año de la Rata fue... Yo me imagino que por el tema del zodiaco chino, no sé, pero estuve viendo el Año de la Rata del 2008, estamos en 2010, no sé, este año es el Año de Tigre. No sé si habrá alguna relación, si se referirán a eso, Tristania, pero bueno. La idea es que el tema que escuchábamos recién está súper, súper bueno. La verdad es que me impresionó, yo no pensé que Tristania estuviese elaborando un material bueno a esta altura. ¿Qué quieren que les diga? Porque después de los discos del H's del 2005 y del 2007, que no me puedo acordar el nombre en este momento, no encontré medio penca esos discos, para que estamos con cosas, weón. Pero bueno. Qué bueno que Tristán esté haciendo material digno de ser tocado aquí en Metalurgia. Oye, chiquillos, para el programa de hoy día tenemos hartas cosas que mostrarles, hablar. Hay una tocata de Nuclear por ahí que también la vamos a promocionar. La aleación triple, vamos a ir a escuchar de nuevo Iron Maiden. No va a ser una aleación triple de Iron Maiden, nuevamente, pero sí vamos a ir a escuchar Iron Maiden porque les tengo una noticia súper importante que decirles, pero de ahí se lo voy a decir acerca de Iron Maiden y que tiene que ver con Chile, compadre. También que tenemos por ahí en el galvanizado de platino, tenemos a Mastifal. Tenemos un midley de un midley bastante interesante ahí en la restauración de metales. Te lo vamos a ir a escuchar de ahí, todas esas cosas, weón. Bueno, también en los metales al rojo vivo tenemos a Amorphis, weón, que sacaron un DVD. Vamos a ir a escuchar un temita del DVD, bueno, así que va a estar súper, súper bueno este programa. ¿Qué más? Bueno, tengo que contarles acerca de la tocata que fue el pasado sábado, de la tocata de Delta, weón. Junto con Guille ahí que estuvieron tocando, weón. Sé que tuvo la raja la tocata. Yo nunca había visto a Delta en vivo, weón, y quedé impresionado con la puesta en escena, weón, de la banda. Simplemente espectacular, weón. Un nivel internacional, weón. Se nota que tienen experiencia, ¿cachai? Y se desenvuelven todo en el escenario. ¿Sabéis lo que me gustó? Que todos los miembros de la banda cabecean, se mueven, saltan, weón, huevean todos, ¿cachai? Esa cuestión la encontré la raja, porque hay otras bandas que se quedan los weones parados esperando que el frontman haga algo y haga el show simplemente. Pero no, aquí, weón, todos, como te digo, saltaban, cantaban, weón. Así que, bueno, eso. Y Guille, weón, que presentó un show de lujo, weón. Preciso, weón, tocaron sus 8 temas, tocaron el cover de Dios Stand Up and Shout, weón, así que no, weón, espectacular también la participación de mi compadre Guillermo Olivar ahí con toda su banda. Lo que sí puedo decir como un punto negativo de la tocata, weón, fue el sonido que estaba demasiado fuerte, weón. Hubo un momento que, weón, te tenéis que tapar los oídos, y se notaba que estaba fuerte el sonido porque hubieron bastantes acoples. Obviamente que eso no es culpa de la banda, ¿ya? Pero, puta, si están filmando un DVD, bueno, igual penca que hayan habido tanto acople, no sé cómo la van a hacer ahí. Pero bueno, así que, pero en general una tocata bastante, bastante buena. Oye, chiquillos, bueno, y ya que estamos con esto, vamos a ir a escuchar Guille, pero antes de eso, tenemos que darle la bienvenida al primer auspiciador de Metalurgia. Sí, porque tenemos auspiciador, así que eso es una buena noticia. La tienda The Avenger, weón, en el Persa Biobío. Así que, chiquillos, si desean encontrar las más últimas novedades en poleras y polerones metaleros, pueden dirigirse al local The Avenger, local 360 del Persa Biobío. Ropa importada de marcas Cold and Blood y Darkside. Los que son metaleros ya cachan que esas son buenas marcas para ropa. Si mencionas que escuchaste, ojo con esto, si mencionas que escuchaste la promoción en Metalurgia, les van a hacer descuentos especiales, chiquillos. Así que ahí tienen ropa barata, weón, y de calidad The Avenger. Local 360 Persa Biobío. Así que atienden a comprarse la mejor ropa metalera barata, weón. Así que eso. Y como les digo, les damos la bienvenida a este auspiciador aquí en Metalurgia y que se quede por mucho tiempo más. Eso. Y ya, chicos, vamos a ir a la música. Vamos a seguir escuchando a... Ya que estábamos hablando de Guillermo Olivares y de Delta, vamos a ir a escuchar a Guille. Tengo el disco de Delta en mis manos, ¿eh? Me hicieron llegar el disco de Delta. De ahí lo vamos a ir a... O sea, tengo que escucharlo primero porque no, la verdad no lo he escuchado. Y de ahí vamos a cachar qué temita tocamos. Pero por mientras nos quedamos con esto, que es Guillermo Olivares, o Guille, mejor conocido. Y disfruten esto. Esto se llama Turn the Page. And I needed to give. Turn the Page, Guillermo Olivares, Guille. Oye, bueno, con respecto al Guille, este disco Turn the Page obviamente es del 2009 y ya está trabajando un material nuevo que posiblemente vea la luz a final de año. Así que obviamente que si saca el material lo vamos a tener aquí de exclusividad en Metalurgia, no duden eso. De hecho, el cover que escucharon ustedes la semana pasada de Stand Up and Shout, no sé si se lo dije, es parte del disco nuevo, ¿cachai? Una especie de bonus track. Así que eso, todo muy bien por Guille, compadre. Oye, ya pues vamos a empezar con las secciones de Metalurgia, porque como les dije, hay hartas noticias que hablar y tengo una noticia de Iron Maiden que yo sé que van a quedar locos como yo, cuando yo supe, bueno, también quedé loco. Así que vayamos a la lesión triple esta semana en Metalurgia. ¡Aleación! ¡Aleación! ¡Aleación! ¡Aleación triple! Bueno, hoy día, aparte de Iron Maiden, obviamente vamos a escuchar otras dos bandas del heavy metal. Y bueno, una yo le había dicho la otra vez que se rumoreaba que estaría viniendo a nuestro país, que es Rob Halford. Tenemos el nuevo single Made of Metal, que lo vamos a ir a escuchar. Pero también tenemos lo nuevo de Accept, que ya también habíamos escuchado otro tema que fue de adelanto. Ahora tenemos que salió este disco Blood of the Nations. Y les digo, weón, que está la raja. Accept volvió, weón, de una forma espectacular. Yo creo que no puede haber habido mejor regreso al metal, weón. De lo que llamo el año, weón. Y lo que pasa con Iron Maiden en concreto es que, bueno, todos saben que Iron Maiden viene el próximo año, obviamente, a nuestro país a realizar otro concierto de la gira de este disco de Final Frontier. Pero además, hay rumores de que esto puede ser en marzo, ¿ya? Y eso sería muy bueno porque, obviamente, Iron Maiden venga para marzo, ¿cachai? Está bueno para Metalurgia porque hasta eso se sincroniza con el fin de la temporada de Metalurgia. Pero independiente de eso, lo más chacal de todo es que en una revista suiza que se llama Sweden Rock Magazine, de hecho, se entrevista a Sam Don, el que hizo Fly 666, el director Fly, que ha hecho los dos documentales Metal Avengers Journey y Global Metal, y se le hizo una entrevista, obviamente que hizo un documental ahora de Rush, de hecho, bueno, así que no bueno, eso ya se sale de lo que es el ámbito del metal, pero sigue siendo rock, ¿cierto? Y que, bueno, el tipo lo entrevistaron. Y una de las cosas importantes que dijo es que estaría viajando Sam Don el próximo año aquí en nuestro país, a Chile, para grabar el concierto de Iron Maiden para un DVD, weón, en vivo. Y que esto sería lanzado, obviamente, al otro verano, o sea, estaríamos hablando, no sé, en enero, febrero, marzo 2012, qué sé yo, por ahí, ¿cachai? Pero la weá es que... la raja, weón. O sea, qué noticia más bacán, weón, escuchar, weón, que Iron Maiden venga a grabar a nuestro país un DVD, weón. O sea, eso ya sería más bacán que la gira Somewhere Back in Time, donde rompieron el récord, weón, de haber hecho el recital más grande de toda su historia aquí en nuestro país. Así que no, weón, yo quedé para adentro cuando supe esta cuestión. Y obviamente que todos esperamos que esto sea en el Nacional, se grabe un DVD, weón, ¿cachai? El Nacional, ojalá lleno, weón. Y que todos quieran salir en el DVD, weón. Yo creo que a nadie le es indiferente, a no ser que no te guste Iron Maiden, pero no, weón, yo lo encuentro espectacular. Y para celebrar eso, vamos a ir con esta aleación triple. Vamos a ir a escuchar otro tema más del disco Final Frontier, weón, porque les digo que también este disco está la cagada, weón. Está tan bueno este disco, weón, impresionante, weón. Así que eso, weón. Y nada, pues bueno, se pueden dar cuenta de que yo estoy súper contento por esta noticia y espero que también ustedes lo estén. Si bien llega a venir Iron Maiden de nuestro país a grabar un DVD, weón, de la gira al Final Frontier, obviamente que va a ser un gran notición para todos los metaleros, que se confirme. Bueno, esto ya salió en una revista, así que estamos esperando las palabras oficiales de Papi Harris para que diga si va la cosa o no va, pues weón. Así que eso, ya, pues. Vamos a la música y baste palabras. En primera instancia va a ir del Final Frontier de Iron Maiden, el tema Mother of Mercy. Después Accept con el disco The Blood of the Nations, el tema Beat the Bastards. Ojo, no confundir con el tema de The Exploited, no tiene nada que ver. Pero también los dos temas son espectaculares. Y por último, Halford, a Rob Halford, que también se rumorea que viene a nuestro país. Su nuevo single, Made of Metal. Los dejo con esta aleación triple de esta semana en Metalurgia. Set me up, where I give no grace. I'm a soldier of war. Mother of mercy. For Made of Metal, Axel Beat the Bastards y antes, por supuesto, Iron Maiden con Mother of Mercy. Espero que les haya gustado esta alación triple de Metalurgia, chiquillos. Harto heavy metal, weón. Oye, vamos a ir al fierrazo de plomo, pero antes de eso tengo que recordarles, si ustedes quieren encontrar las más últimas novedades y exclusividades también, porque tengo entendido que pueden hacer sus pedidos, ¿eh? Las más últimas exclusividades y novedades en polera y polerones metalero, weón, pueden dirigirse al local The Avenger, que queda en el Persa Vivo Vivo, local 360. Ropa importada de marcas Cold Blood y Darkseid. Así que, bueno, ustedes saben, cachan que esa es buena marca. Si mencionas que escucharon la promoción en Metalurgia, tendrán un descuento especial. Así que atinen, ropa barata y de calidad. Buen día, Avenger, local 360, Persa Vivo Vivo, weón. Eso, chiquillos. Así que, bueno, oye, vamos a entrar al fierrazo de plomo, como les dije, porque hay una tocata de Nuclear y hay que promocionarla. El fierrazo de plomo. Nuclear se está presentando el viernes 27 de agosto a las 23 horas en el Rock y Guitarras. La entrada cuesta súper barata, 2 lucas con cover, weón. Así que, weón, imagínense, 2 lucas con cover, súper barato. Estará a la venta el disco nuevo de Nuclear, como podrán suponer. Así que si no se lo han comprado, ahí tienen una buena oportunidad para ir a comprarse un discazo, que es lo que vamos a ir a escuchar a continuación. De hecho, se presentarán 2 bandas en competencia, porque esto del festival de bandas de escudo, se presenta Sicario y Inigiferia. Así que, weón, un buen panorama para este día viernes, weón, de esta semana que estamos en curso, weón. Así que atinen, weón, vayan a apoyar el metal nacional, weón. De paso, aprovechen de pasar un buen rato, weón, junto a sus amigos, qué sé yo, y carreteando ahí al ritmo de Nuclear, que es lo que, como le dije, que vamos a escuchar a continuación en esta edición del Fierrazo de Plomo de Metalurgia. Lo dejo con este temazo del Geovirus, weón. El mejor disco de partida, el mejor disco que ha hecho Nuclear. Brutal, asesino, chacal, no tengo más palabras para definirlo. Esto es Nuclear con Brutal, Jet Precise. ¡Galvanizado de platino! Pastifal con Legion, una banda de Polonia, que curiosamente esta banda Pastifal era la antigua banda del líder de Behemoth. Estoy hablando de Adam Darski, conocido también como Nergal. Así que ahí pasaba de ese disco de 1995, For the Glory of All Evil Spirit, Rise for Victory, al tema Legion, en el galvanizado de platino, y antes obviamente Nuclear con Brutal Jet Precise de su Geo Virus. Perdón. Oye chiquillos, ya bueno, nos va quedando un cachito programa todavía y vamos a entrar a otra de las secciones de metalurgia. Estoy hablando de la restauración de metales. ¡Restauración de metales! La restauración de metales de esta semana, ¿cómo lo digo? No es que quiera decir que Animetal vaya a ser la banda más grande del universo, va a ser cover, ¿cachai? Ni nada por el estilo. Pero el otro día, estaba con un amigo, estábamos jugando, weón. Y jugamos dos juegos, entre varios juegos, pero jugamos dos juegos en especial. Le quiero mandar saludos a Roberto de Collapse. Jugamos el juego, uno de pelea llamado Tatsunoko vs Capcom. Y yo me recordé, o sea, lo encontré en la raja del juego porque salen ahí personajes de monos que yo veía cuando chico, aquí se me cae el carne, cuando veía el Pipiripao. En el canal 5 que lo hacía Roberto Nicolini y toda esa weá. Puta, vi que hay una banda llamada Animetal que hace puros covers de metal, versiones metaleras de música de anime, pues, ¿cachai? Nos vamos a volver otaku en este momento. Y bueno, resulta que revisé y estos tipos tienen hecho los covers de la serie que yo veía en el Pipiripao, que se llama Fuerza G, que en Japón se conoce como Gatchaman. Y lo voy a poner porque en especial me recordé bastante cuando era cabro chico y yo encontré la raja del juego. Y es un midley que preparamos aquí en Metalurgia, es un midley de... Porque lo que pasa es que Animetal tiene... Hace como los discos de un puro tema, ¿cachai? Como que van pegados. Entonces ahí tuvimos que pegar una edita. Y el tema que vamos a escuchar a continuación son los tres openings de Gatchaman. No crean que es algo largo, porque la verdad es que es bastante... Son bastante cortitos, como de 45 segundos. Entonces va a ir un tema pegado tras otro. Y después, al final, van a escuchar de bonus track el otro de los openings de otro mono que yo veía cuando era cabro chico, que era la máquina del tiempo, o la crononave también, como se conocía, ¿cachai? Y es la versión, obviamente, japonesa. La gracia que tiene Animetal es que mezcla partes de temas metaleros conocidos, ¿cachai? Y que lo que van a escuchar a continuación, yo creo que tienen que ponerle mucha oreja. Como les digo, no es por decir que Animetal es la banda más bacán del universo, pero sí quiero demostrar con esto que los japoneses tienen una visión totalmente de cómo se hace el metal. Quiero que pongan oreja. En alguna parte suena I Don't Know de Ozzy Osbourne, el riff. Y después suena en Time Bocane, al principio, suena el principio de Where Eagles Dare de Iron Maiden. Ya, bastante curioso eso. Así que no deja de ser música de monos, ¿cachai? Pero lo encontré chorro como para hacer escuchar algo diferente aquí en Metalurgia. Así que sin más preámbulos, vamos con este midley de Animetal. Y espero que les guste esto. Esto es Gatchaman y después La Máquina del Tiempo, o como sería en japonés, Time Bokan, en la restauración de metales, de Metalurgia. Gatchaman, クリンジャータルガチメンファイター空を飛び地を駆け海を走り未来に輝く見つけ楽頼むぜガチャスパルタに我らの平和を取り返せ行け行け行けガチャマン to fight in this unknown soldiers fighting the war. Use the power and wisdom from those long before. Lead them on to victory. Life's their darkest hour, their one destiny. Truth has its moment. El otro juego que jugamos el otro día con mi amigo fue el War for Cybertron de los Transformers, que era el tema que pasaba ahí antes de recién, de Stan Butch, que es uno de los que participaron en la primera película de los Transformers por allá por el año 86, ya no me acuerdo bien, en la primera película animada. Cuando murió Optimus Prime y toda la cuestión. Yo soy un fanático de los Transformers. Bueno, a mí me encantaban los Transformers cuando era cabro chico. Y Stan Butch, el 2007, cuando salió la primera película de los Transformers, la de live action, la de ahora, hizo este tema que escuchábamos recién, que se llama Till All Are One. Y lo choro de este tema, esta versión que hizo Stan Butch, que rescata mucho las raíces ochenteras, como pudieron haber escuchado. Ahora esto no es metal, ¿eh? Está definido como rock. Y lo otro que también quería contarles, que Stan Butch ahora también sacó un disco hace súper poquito llamado Dream the Dream, que no, obviamente no viene este tema acá. Este disco es el del 2007, es el tema que escuchamos, Till All Are One, es del disco del 2007. Pero sacaron, si les interesa escucharlo, un disco llamado Dream the Dream, y que a los que les gusta la onda ochentera, como lo que acaban de escuchar, lo que les gusta la power ballad también, de esa onda, pueden ahí buscarlo, no sé, y pegarle una oreja, darle una vuelta. Yo encuentro que el material que hace el tipo, independiente sea metal o no es malo. Así que eso, y como les decía, bueno, yo era rayada la papa con los Transformers. Y este tema salió hace poco el juego War for Cybertron, y lo pusieron en los créditos del juego cuando te lo termináis, porque la verdad es que el tema está súper bueno. Y antes lo que pasaba, animétala con ese Milly de Gatchaman y la máquina del tiempo. Oye, ya pues se nos está acabando el programa, pero antes tengo que recordarles que, como todas las semanas, pueden enviarme un correo a la casilla metalurge93@yahoo.cl y ustedes pueden mandarme sus preguntas, sugerencias, dudas. Si quieren, no sé, pedir un tema, también pueden hacerlo ahí, weón, puta, ningún atado. Eso. Ah, bueno, antes que nos vayamos, obviamente tenemos que recordarles que si desean encontrar las más últimas novedades en poleras y polerones metaleros, puedes dirigirte al local The Avenger, local 360 del Persa Bio Bio. Ropa importada de marcas Cold Blood y Darkside. Y bueno, y si mencionas que escuchaste esta promoción en Metalurgia, tendrás un descuento especial para comprar ropa barata y de calidad, compadre. Eso, The Avenger, local 360 Persa Bio Bio. Eso. Lo otro que se me había olvidado decirle antes que se me vaya toda la onda es que ahora a partir Metalurgia está en iTunes, en la tienda de iTunes, obviamente que es gratis para descargar, no se le cobra por este contenido, obviamente. Pueden, como les digo, la gente que tiene agregado Metalurgia a su Facebook, se meten ahí y ahí va a estar el link hacia la tienda de iTunes para que puedan dejar su iTunes ahí programado para que se les cargue automáticamente toda la semana. Había harta gente que estaba pidiendo el soporte para iTunes, así que ahí está, weón. Lo otro, en algún tiempo más estamos haciendo modificaciones en el blog, así que ahí va a aparecer el link a la tienda de iTunes para que puedan descargar Metalurgia. Eso. No se me queda nada más en el tintero, al parecer. Creo que no. Eso, ya bueno, se nos está acabando el programa y nos escuchamos la próxima semana y nos vamos a despedir con la sección que nos queda, obviamente, los metales al rojo vivo. Vamos a ir a escuchar. Amorphis sacó un DVD llamado Foraging Land of Thousand Lakes. Y bueno, vamos a escuchar ahí un corte de ahí de ese DVD, porque la verdad es que yo no soy fanático de Amorphis, pero sí me gustan algunos discos. Así que nada, pues, espero que les guste esta versión de Los Metales al Rojo Vivo junto a Amorphis, y nos escuchamos obviamente la próxima semana. Esto es okay. Against Widows. Chao. Are you still alive there, people? Come on! Hey! This one is called Against Widows!